Ya hemos comenzado la última hora, el último recorrido. ¡Wow! Llevo aquí ya 6 horas. Sí, un poco más de 5 horas, casi las 6 horas. Llegué tempranito a hacer cosas, a trabajar y a prepararnos para esta programación de la FM en Movimiento. Soy Drixer en la número 1. Ya vienen Los Prisioneros, Maxi Prince, Human League, The Cure. Antes teníamos a Rosette con Dangerous. En la FM 106.9, la número 1 de los clásicos siempre. Bad, bad boy. Esta es la FM. Son tus domingos, la FM. Los domingos siempre. Por ir viajando a ti.

al finalizar y comenzar la semana. Son tus domingos en la FM siempre. Casa, la FM, mis clásicos siempre. Siempre. You need to put your pants back on, honey. Don't. short man. Pobrecito. ¿Qué diablo es eso? Pobrecito. ¿Qué diablo es eso? Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Y programaciones del Clásico Herrera. Un abrazo para todos. Ya viene el fin de semana, pero antes démosle paso a las Bangles con What Like. Démosle paso a las Bangles con Walk Like an Egyptian. Bob Sinclair con Love Generation. Hombres que pues Marta tiene un marcapaso. Enica Mouse con Here con The Hub Stepper. Antes teníamos a Prince con Windows Cry en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Feliz madrugada. Mañana estaré a las 8 de la mañana junto a ustedes. Na na na na.

música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Clásicos, buena música en la FM, siempre. Cross the floor, they've got the moves. Oh, hey, oh. You drop your drink. La FM, siempre, siempre. FM, siempre, siempre. Slide feet up the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Life's hard, you know. Oh, hey, oh. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. Oh, hey, oh. They spin the club room down the block. All the Japanese, the Italian, the party boys call the Kremlin. And the Chinese know. Oh, hey, oh. They walk the line like Egyptian. All the cops in the donut shop say, walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Esta es la FM. Siempre. Que es mío, que yo soy el padre, pero eso.

la número uno de los clásicos. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Just say